Mejor con Gaby Vargas, presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. El Día Mundial de los Animales busca ser una celebración para todos aquellos que se preocupan por ellos. No es un día que se limite a nacionalidad, religión o ideología política. Se celebró por primera vez en 1931, cuando en una convención de ecologistas en Florencia, Italia, se hizo un llamado de atención al problema de diversas especies en peligro de extinción. Se celebra cada 4 de octubre, porque ese día es la fiesta de San Francisco de Asís, considerado el patrono de los animales. Fue a partir del 2003, cuando diversas organizaciones inglesas y defensoras de los animales decidieron conmemorar este día de forma anual e internacional. El propósito central de este día es hacer conciencia sobre la importancia de las otras especies animales con quienes compartimos el planeta, ya que estas son a veces víctimas de nuestro egoísmo. Este es un día especial para darnos cuenta de lo mucho que estamos conectados con la naturaleza y de cuántos animales sorprendentes viven en nuestro planeta. Los objetivos primordiales del Día Mundial de los Animales son: celebrar la vida animal en todas sus formas, celebrar la relación de la especie humana con el reino animal, reconocer los diversos roles que los animales desempeñan en nuestras vidas, desde ser nuestros compañeros hasta ser capaces de asombrarnos cada día. Y por último, reconocer y agradecer la forma en que los animales enriquecen nuestras vidas. Desde un murciélago hasta una gigantesca ballena jorobada, todos los animales del planeta forman parte de este ecosistema que nos rodea e influye en nuestro mundo. Todos están interconectados. De acuerdo con estudios de ambientalistas, cerca del 40% de todas las especies de la Tierra están en peligro de extinción. Nuestro país, de hecho, encabeza la lista con más zonas donde habitan especies en peligro de extinción. Según datos recientes, la Semarnat reconoce más de 2.500 especies vegetales y animales en algún grado de amenaza. Y sin embargo, nuestras políticas de conservación no frenan el fenómeno llamado de defaunación, la amenaza invisible que se cierne sobre la diversidad animal con la deforestación y cacería. A nivel mundial existen más de 3.000 animales clasificados como animales en vías de extinción, y lo grave es que esta cifra aumenta cada día más. Por eso es importante tomar medidas para proteger a los animales. Hoy te comparto algunos consejos que ayudan. Protege los hábitats de vida silvestre. Recoge la basura y participa en la limpieza de lugares estratégicos, principalmente playas y bosques. Recicla en la medida de lo posible, reutiliza y reduce el consumo de energía. Así como también trata de minimizar el uso de pesticidas, pues estos desequilibran el ambiente. Sobre todo, trata de involucrarte en la profundidad de temas como el calentamiento global, la disposición de agua potable, la deforestación y demás tópicos que involucran la importancia del equilibrio en el planeta. No olvidemos que el cuidado de nuestra tierra depende de nosotros y de la atención que pongamos a ella. Este 4 de octubre, sobre todo, hagamos conciencia de lo importante que es el respeto por la vida, por nuestro planeta y por mantener un ambiente donde cada uno de los seres vivos coexistan y mantengan el equilibrio. Cuidemos a los animales. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.